oyente por cambiar el número del track. Bueno, estaba hablando de Trocacó, estaba terminando ahí con esto, y también les iba a contar que esta mañana tuvimos en la Alianza Francesa, en el marco de Videosónica, que es otro espacio que nos estamos conquistando, el encuentro de laboratorios de investigación y experimentación. Resulta que en el mundo, así como hay una tendencia a todo este tema de las comunidades creativas y de los grupos de cacharreo, pues hay una tendencia en las universidades a crear laboratorios de media y laboratorios que también experimenten en el contexto de las universidades. Y lo que quisimos hacer era un encuentro entre laboratorios independientes y laboratorios de media institucionalizados, porque ahí también pasan cosas muy interesantes. Las universidades tienen los juguetes, tienen los recursos, Mauro sabe que trabaja también en universidades, y muchas veces esos recursos están subutilizados. Entonces, generamos un espacio para que se encontraran y para que empezáramos a pensarnos dinámicas donde se motive la creación, la experimentación y el trabajo colaborativo entre laboratorios de universidades y también laboratorios de experimentación, como lo puede ser el Radio Laboratorio o EAGIPOP o otro tipo de proyectos. Y finalmente, dos cositas más, es que me tengo que ir, entonces por hecho echando el carrete de largo. Tuvimos la posibilidad, como les decía, de que la Alianza Francesa se pegara al Common Lab con un espacio que se llama Videosónica. Videosónica era un espacio que la Alianza Francesa y Confandi tenían para trabajar sobre el tema de música electrónica y nuevos DJ, una cosa rara pues. Y lo iban a acabar y logramos desde el año pasado que Videosónica nos permitiera hacer un espacio para hacer conciertos experimentales y muestra de nuevos formatos musicales. Y este año también nos volvieron a decir qué íbamos a hacer y entonces nos inventamos dos conciertos que ahorita vos contás un poquito de lo que pasó el lunes y dos conciertos pues muy interesantes donde digamos se presentaron algunos de los que estamos aquí con propuestas musicales y sonoras bastante interesantes y visuales pues. Y finalmente quiero decirles que en mi labor como de productor, como del que se consigue la plata para el Common Lab, era para mí muy interesante una visita que tuvimos el lunes, que fue como medio clandestina. Mandaron desde el Ministerio de TICS, de la Oficina de Apropiación de Tecnologías de Información, una persona de la Brigada Digital a mirar qué estaba pasando con el Common Lab. Pero lo interesante es que el man se fue con una muy buena impresión de lo que estaba pasando y nos dijo que le presentáramos el proyecto del Common Lab el próximo año para ver si nos financiaban no solo el próximo laboratorio, sino laboratorios durante el año. Entonces, pues hay que… Y que fuéramos a Bogotá a hablar de Common Lab y de lo que está pasando en Cali. Entonces, bueno, son muchas cosas que logramos conectar en este laboratorio y que yo creo que es un espacio para la creatividad, para compartir, para sentarnos a conversar como en esta mesa que estamos ahora y que yo creo que no hay que perder el aliento pues para que sigamos haciendo cosas. Corte, corte, corte, corte, corte, corte. Radio Relajo al aire, transmitiendo en directo desde el Common Lab, el principal.